tu liviano amor. Loca, que sabes lo que sientes, ni qué remordimiento se oculta en tu interior. Vos tenés con alegrías que disfrazar tu tristeza y que hacer de tu cabeza las pesadillas huir. Vos tenés que ahogar en vino las penas que te devora. Cuando tu corazón llora, tus labios deben reír. Vos, si a un hombre lo desprecias, tienes que fingirle amores, admiración cuando es necio, y si es cobarde, temores. Vos que no has pertenecido al ambiente a que ahora estás, has de olvidar lo que has sido y has de olvidar lo que sos. Tenés con alegrías que disfrazar tu tristeza y que hacer de tu cabeza las pesadillas huir. Vos tenés que ahogar en vino las penas que te devora. Cuando tu corazón llora, tus labios deben reír.